presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Santiago Calori y esto es Spoiler. La buena de la semana es una película doble o un doble programa, si se quiere, que idearon Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Ustedes pudieron quizás ver a lo mejor Planet Terror dando vueltas en los cines porteños, y no es más que la mitad de esta película, que como le fue mal en Estados Unidos decidió estrenarse en el resto del mundo como dos películas independientes, que son Planet Terror y Death Proof. Las dos juntas, bastante más cortas ambas películas y con un montón de trailers falsos en el medio, son Grindhouse, que es una película de 3 horas 10, que lo que quiere hacer es contar un doble programa, como eran los dobles programas de los 70, dos películas horribles con un montón de trailers horribles en el medio. ¿Qué hacen que Planet Terror y Death Proof sean dos películas mucho más interesantes que lo que son separadas y más largas? Con lo cual vayan y busquen la edición japonesa en DVD de Grindhouse, doble. No les estoy diciendo que se la encarguen y paguen $100, estoy diciendo que la busquen y sean felices y entiendan por qué Death Proof capaz es una película bastante menos aburrida y Planet Terror es una película bastante menos pedorra cuando duran 20 minutos menos. Spoiler. Cine, video, arte audiovisual. La vieja de la semana es un clásico pochoclero noventero maravilloso para aquellos que todavía tienen sangre en las venas. Si no les gustan este tipo de películas, obviamente no son humanos o son franceses. La película en cuestión es El último Boy Scout de Tony Scott. Una película perfecta, vamos. Bruce Willis, un policía duro, golpeador, golpeado también, que nunca se puede prender su cigarrillo. Un jugador de fútbol americano en problemas, unos mafiosos problemas, corren y al final salvan a la chica y son todos felices. Muy recomendada, de verdad, El último Boy Scout. Tony Scott, si se va a ir al cielo por algo, es por el timing que tiene. Te filma un desayuno y parece un tiroteo. Muy recomendable para tener como un ataque así retro, ver de vuelta El último Boy Scout. Recomendadísimo. Spoiler. La mala de la semana es Righteous Kill o Las dos caras de la ley, o la nueva película de Robert De Niro y Al Pacino juntos, o nos gastamos toda la plata en contratar a Robert De Niro y Al Pacino y no nos quedó plata para comprar un guionista. ¿Qué pasó? Dos policías sucios como un mecánico, uno ve los crímenes y dice, ¿cómo puede ser que esto siga pasando? Y empiezan a buscar justicia por mano propia, el sueño de Eduardo Feynman, pero puesto en una película que no tiene ni pies ni cabeza. Es obvio que son estos dos viejos que están matando gente, es obvio, señora, no pueden ni correr un bondi Al Pacino y Robert De Niro. Es como cuando Clint Eastwood hace de policía que corre, de verdad, chicos, ya está. Al Pacino está grande, debe tener un reuma de la concha de la lora, Robert De Niro debe tener un reuma de la concha de la lora, no entiendo cómo Clint Eastwood está de pie, de verdad. O sea, déjense de joder, Las dos caras de la ley, olvídensela, por más que estén Al Pacino y Robert De Niro. Nos vemos la semana que viene con más Spoiler. Recuerden que pueden suscribirse al feed de este programa por estas modernidades de la internet en vacasvolando.com o vía iTunes. www.vacasvolando.com